godi vin te pare sonri te puro amor tu cabello largo manantial de besos rojo el color eres más dulce que la miel más pura y tus ojos brillan como el sol que alumbra te veo y me olvido que hay alguien contigo y no soy yo me cuesta admitirlo soy tu viejo amigo solo eso soy me diste el corazón que no hay más duda que mi locura le ganó a la razón eres tú o ninguna y viendo que por tu amor me estoy muriendo debo informarle a tu alma de mi dolor es que mi corazón está sufriendo agua de vida son tus besos cúrame por favor ¿sabes qué? Ya lo decidí ¿y eres tú? Por un juguete caro no puedo tenerte maldita la suerte que me tocó quiero limpiar mi conciencia con tu ayuda oh, ven y bésame y hagamos el amor bajo la luna pero dime por favor qué estás sintiendo no ves que algo hermoso entre los dos ámame tú también estás sufriendo abrázame, bésame y ámame de una vez que me muero agua de vida son tus besos báñame con tu amor